Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos de vuelta después de una semana. Todavía no me dejaste acabar. Bienvenidos sean aquí a la capital del ritmo, Capital Tropical, por su casa y nuestra casa, la casa de todo Resistencia Radio, donde hoy tenemos un programa de lujo especial. Tenemos una sorpresa para ustedes, pero todavía no se las vamos a decir. Les vamos a dar unas pequeñas rolillas antes de llegar a esta sorpresa, pero pues bueno, le doy la palabra a mi buen Chops. Bienvenido, carnalito. ¿Qué tranza, mi Dani? Espero que se la estén pasando a toda madre, banda. La verdad es de que esta semana para mí sí ha sido un poco pesada y espero que se la hayan... Que ya... Ahorita ya estén destapando su chela como cada 8 días, su mezcalito o lo que tengan a la mano, que ya estén en su sillón o en su cama ya escuchándonos o parados para echar bailongo. Y pues como dice el Dani, hoy los vamos a dejar con 3 rolitas del Dani y 3 rolitas mías para empezar, para que después ya llegue la gran sorpresa, mi Dani. Así es, no lo dijiste mejor. Entonces, pues bueno, los vamos a dejar primero con una rolita para comenzar este capítulo número 3 de Capital Tropical. Y regresamos para platicarles de todo lo que pasó, porque este fin de semana fue Vaidorá. Y pues lo que se viene, porque han salido carteles extremadamente raros, pero también se ven muy buenos. Así que, bienvenidos a la capital del ritmo. Esto es Capital Tropical por Resistencia Radio. Regresamos, amigos. ¿Qué tal esa rola putita por Astros de Mendoza? En este, pues, esta versión cumbianchera y colaboración, porque, pues, bueno, no es, no se la roban, créanme que no se la roban. Entonces, esperemos que les haya gustado. Y, pues, como los platicamos al principio, les tenemos un programa muy especial. Venimos de Baidorá, donde se puso súper, súper cabrón. La neta, tendremos una voz experimentada que nos va a decir qué tal se puso. Pero bueno, les vamos a presentar una sección de Me Vale Madres, así se llama la sección. Son mis rolas y tus rolas, manito. ¿Y qué me importa? Bueno, vamos a presentarles tres rolitas que me gustan a su servilleta y tres rolitas que le gustan al manito. Y después de eso viene la sorpresa machín que tenemos para el día de hoy. Así que, pues bueno, hablando de mis tres rolitas, empezamos con una rola que se llama Usti Usti Baba de Señor Coconut, que tengo ahí como una historia. Le mando un saludo, por cierto, a mis amigos del Club Pumas, porque pues ahí tenemos un club de seguidores que le vamos a los Pumas, y de entre ellos pues están los buen Panteón Rococó, algunos, el Leo, el Shenka, y pues bueno, el buen Shenka fue el que me enseñó esta rolilla de Señor Coconut, que son de Bélgica. Y la es que esa rola así está súper chingona. Después de Señor Coconut viene Onta Tu Vida, que es de la sucursal de la cumbia. Y ellos, ya hemos platicado de ellos, que vienen de Mexicali. Un saludo al buen Chuy. Y cerramos con Chico Trujillo, exactamente, Chico Trujillo, con la rola que se llama Loca. La verdad es que son de mis tres grupos favoritos en el tema cumbianchero. Y se ponen bastante sabrosos en vivo los tres. Esto es Capital Tropical, manito. ¿Algo que tengas que decir? Que es nuestra sección y nos vale. Si no les gustan, culero. Lo siento. No, la verdad es que decidimos hacer esa sección porque pues la sorpresa que tenemos el día de hoy pues va a abarcar un buen rato de nuestro programa. Y pues nada más vamos a darles una pequeña probada de las rolas que nos gustan. Sí, no, la verdad es de que sí estaba chido este programa. Y pues qué mejor que empezar con tres rolas que pues, que te latan y que digas, estas son en el lugar donde las escuchas, que te pongas a bailar o que te pongan de buenas de un mal rato y que digas, esta es la que me prende y me regresa la buena actitud. Y yo creo que de eso se trata la música, ¿no? De que te jale, que te transmita algo, ya sea un sentimiento chido, un recuerdo de un momento malo o uno bueno. Y eso es lo bueno de la música, creo, mano. Sí, pues ahora sí que justo como lo platicamos en el pasado, ¿no? Todas las vivencias que hemos tenido en los toquines, en los festivales, en los shows, desde los chicos hasta los grandes, la neta, ¿no? Todas las vivencias y todo eso, esas anécdotas, y la pasas a toda madre, ¿no? Entonces, pues por eso quisimos darles una pequeña probada de lo que nos gusta a nosotros. Sin albur, la neta. Bueno, a ti sí te la doy. No sé por qué me empezaste a voltear a ver, güey. Eso me puso medio tenso. Y pues bueno, amigos, cuéntenos también ustedes en las redes sociales. Recuerden, @tropicalcapital, Facebook, Instagram y Twitter. ¿Cuáles son sus rolas preferidas? Igual y también las podemos poner en los siguientes programas. Y pues para complacerlos también. Sí, y también está chido que la gente nos interactúe con nosotros porque hay un buen de bandas que tal vez ni siquiera conocemos. Y está, sí, chido, y está chido que entre los tropicales, vamos a llamarle, entre la banda de los tropicales, que nos ayuden a hacer el acervo cultural más grande de la electrocumbia. Crecer el conocimiento, ¿no? Pero bueno, amigos, sin más ni más, los dejamos con estos tres trancazos tropicales. Regresamos a la capital del ritmo. Esto es Capital Tropical por Resistencia Radio. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. We'll be right back.

saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Listo, amigos, regresamos a Capital Tropical, la capital del ritmo, por Resistencia Radio. Y pues bueno, ¿qué tal les parecieron esas tres rolitas? Es en lo personal, como les platicaba, son rolas que, pues de las que siempre me gusta escucharla. Entonces que ya hasta en mi casa me han de decir, ya deja de tocarlas porque siempre las pongo. Como niño, como la neta, como Disney. Exactamente, así mero. Siempre son de mis playlists favoritos. Entonces, pues espero que les haya gustado. Ustedes díganos ahí en las redes sociales cuáles son las que ustedes quisieran escuchar en los próximos programas de Capital Tropical. Y con gusto, papá. Los próximos, dije. No. Próximos. Próximos. Ajá. Sigamos. Sigamos. Sí, y pues las podemos poner, la verdad es que se las podemos poner y dedicárselas con una bonita melodía, con un bonito mensaje. O para quien quiera también, escríbanos, yo quiero dedicarle esta rola a mi novio, el Reno. Va, cámara. Se la mandaron al Reno de parte de la MED. Así que, ¿así, verdad, manito? Y una fuerte declaración de amor ahí. Un saludo a esa bandita. Así que, pues bueno, amigos, ahora le toca el turno a mi querido manito que nos cuente un poco de las rolas que vamos a escuchar a continuación y que pues nos platique por qué le gustan. Pues fíjate, mano, que vamos a empezar con una banda que se llama La Teruca. Esa es una banda chilena que la neta nunca la he escuchado tocar en vivo. Espero algún día. Es más, no sé si han venido a México, con eso te digo todo, pero me lo encontré en Face. Ya sabes que de repente vas poniendo rolas y de repente se te va el pedo y se va reproduciendo automáticamente. Entonces empecé a escucharlas y dije, cabrón, y esta yo no la tenía. Entonces empecé a verlo y dije, sí, como no, sí me gusta lo que estoy escuchando. Y de ahí, pues la neta, ya empecé a investigar. Es una banda que se formó en el 2010. Y pues la banda la rola que vamos a poner es una de las que más me gusta de ellos. Si no mal recuerdo, es la de Melón con Vino. Melón con Vino es una. Trae un ritmazo que me late un buen. Y después vamos a poner una banda que se llama Mil Marías. Esto es. ¿Mil la qué? Mil Marías. Ah, perdón. Me emocioné. Ajá, exacto, Mil Marías, así como mi Mari. La neta, esta banda fue algo muy cajeta que cómo la encontré. Porque íbamos caminando Mari y yo ahí sobre el parque que está cerca de Parque Delta, más o menos ahí. Bueno, para los que no viven aquí en la Ciudad de México, Parque Delta es una plaza comercial. Fifi, ajá. Cierto, que antes era un estadio de béisbol. Y ahí íbamos caminando y de repente pues empezaron a escuchar unos acordeonazos y de repente volteé y dije, cabrón, ¿qué es eso? Por todos lados. Sí, y eran tres güeyes en el parque haciendo un video. La resistencia de la cumbia. Y me les quedé viendo y ya después como que dijeron, ¿qué pedo con este güey? Ajá. Nos quiere robar. Sí, la neta. Lo bueno es que no, porque iba con Mari. Sí. Yo creo que si me hubieran visto solo, sí dije, ya bailó Berta. Y ya de repente, pues ya dejaron de grabar y les pregunté que, pues que si, que hacía, ¿no? Que cómo se llamaba su banda y que si tenían Facebook o Instagram. Y pues la neta de ahí ya empecé a seguirlos con esa rola que se llama La Palmera Voladora. Y tienen dos, tres covers, que una de El Perro Negro, que la neta está muy chida, la neta esa del Perro Negro. Tienen varias. Y han tocado en varios festivales, ellos son de Colombia, y han tocado en varios festivales fuertes allá en Colombia, así como le han hecho varios especiales, que la neta, pues cuando los... Ya sabes que en YouTube te dice la campanita de que están grabando o en vivo o algo así, y la neta, pues es como lo sigo. Y después vamos a cerrar con una de El Gran Silencio, que es un tributo que le hicieron a los Tigres del Norte, con la de América, que la neta yo creo que eso de América del Norte, América del Sur, pues la neta es que no me parece mucho. La América del Centro. También. Ah, bueno. También. Entonces, la neta, pues yo siempre he dicho, ahora sí que como dice la rola, Europa es europeos y América es América de todos, o sea, desde Canadá o desde donde acabe América hasta el final. Así dejémosla. ¿No? O sea, qué chido. Todo es América, todo. Sí, todo. Te entendimos. A huevo. Entendimos. Qué bueno. Bueno, por eso es que me junto contigo. Porque tú me complementas y si no, tú me entiendes. Y pues sí, pues vamos a dejarlos con esas tres rolitas para ya después empezar con la sorpresa, ¿no? Que quién sabe dónde se nos fue. Yo creo que fue a... Por los tamales calientitos que se nos están escuchando. Sí, está pasando desde los tamales ahorita. Entonces, ya se fue. Yo creo que nuestra sorpresa está echándose un tamal verde, una tortita de tamal o un tamal oaxaqueño. Vaya usted a saber. Yo creo que sí, porque ya los ha de extrañar. Ya no está. Ya se nos fue a Querétaro. Ya partió. Dijeron pinches mugrosos. Sí. Dijo. Odio el tráfico. Sí. No, nada más él, ¿no? Sí. No, por eso él dijo, odio el tráfico, me voy de esta ciudad. Sí, ya sé. Pero bueno, amigos, los dejamos con estas rolitas. Sección de El Buen Chops, y regresamos para darle apertura a esta sorpresa que tenemos para ustedes. Así que estás en Capital Tropical, recuerden que esta es la capital del ritmo. La resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Su quinta que fue a Madrid. Y que corra y ahí para la calle le fui a mandar con los chiquillos. Resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Listo, amigos. Esto fue tres trancazos tropicales de mi manito. ¿Algo que quieras agregar de tus rolas, mano? Que se nos acabó la sección ya. Y ya, o sea, ya van a decir, chale, esos güeyes, este pedo, ¿no? Hoy andan como pachejos, sí. Yo creo. No, andamos tranquilinos, tranquilones, echándonos una chevecita. Y pues ha llegado la hora, chingüengüenchona, de presentarles a nuestra sorpresa del día de hoy, que, pues bueno, por azares del destino y de chamba, que eso es lo chingón, la neta, que ya empieza a ver el regreso a los escenarios de, pues, de festivales, de shows con público, de shows en foráneos. Entonces, la neta es que, pues bueno, tenemos la fortuna de que nuestro carnal, el buen Alan Olivas, está aquí con nosotros. Viene un poco quemado después de Vaidora, sí, ¿eh? Alan viene todavía crudo, viene, ¿verdad? Alan Olivas, para quien no lo conozca, es acá Pirul, acá Olmot, acá el Chiquitín, acá el Esotilín, todo lo que exista habido y por haber. Bienvenido, seas Pirul, ¿cómo estás, carnalito? Carnales, bien, aquí andamos, de regreso en la gran ciudad. La neta, muchas gracias por la invitación, al Dani, el buen Dani, que es el que nos salva en la cuestión de hacer manualidades. Porque nunca me has ayudado en eso, mano. No, el buen, yo creo que ya tenemos como 10 años de conocernos, ¿no? La neta, qué chingón. El Dani ahí hace la labor que nos salva siempre ahí con Astros de Mendoza. Es el todólogo. Y por acá el tocayo, el buen abogado que nos salva del diablo. De firmar ahí varios papeles ilícitos. Pero, pues bien, aquí andamos de regreso en la ciudad. Como lo mencionaba hace rato, yo me mudé a Querétaro hace 3 años. Andamos haciendo música por todos lados. Acabamos de estar en Vaidora. Así que vamos a darle a la platicadita para que salgan los chismes sabrosos. Cuéntanos, mano, un poco de qué tal se puso Vaidora. La neta, yo no fui. Pero la neta es que sí se me antojaba escuchar al grupo de Vacaciones con Caloncho tirado ahí en como pinche cuija al sol. Y con un HB, pero cuéntanos, mano, ¿qué tal se puso? Pues la neta se puso bien chilo, hacía un chingo de calor, como ya es conocido esos terrenos. Fuimos con Agrupación Cariño, salimos a la 1:10 de la tarde y fue un fiestón. Fue un fiestón, la verdad ya teníamos, pues, lo que lleva la pandemia sin tocar para el público en general. Habíamos tocado en fiestas privadas y cosas ahí cualquiera. Pero regresar con la gente que realmente te va a escuchar y quiere cantar tus rolas y eso, no, no tiene precio, ¿no? Regresar a esos momentos de se acabó la pandemia y regresar y que sea un fiestón como los de antes, no manches, estuvo cabrón. Así que muy, muy buena experiencia. Esperemos estar en las siguientes ediciones, Vives Latinos y todo lo que venga. Así que ya que se vaya la pandemia, por favor. Sí, pues justo, más bien es ese tema, que bueno que lo tomas, ¿no? La pandemia, como ya lo habíamos platicado, pues vino a darle la madre a todo y a todos y a todes y a todas, ¿no? La neta. Entonces, y en la parte musical, pues como todos saben, pues todo se paró, todo se fue al carajo. Pero la verdad es que como mucha gente, como tú, pues en casa, en esta pandemia, hicieron muchas cosas, ¿no? La neta, ¿no? Bueno, para los que no sepan, les doy un poquito más de introducción. El buen acá, Alan Olivas, es el trompetista de Agrupación Cariño, es trompetista y vocalista, y bailador, y showman de Astros de Mendoza. También toca con los Olives, también toca con ¿cómo se llama este? ¿Con quién? Con los Juan Hit Wonders, de allá de Las Vegas, con ¿cómo se llaman los compas de Querétaro? Con Solovino y con cuánta banda se les atraviese. Este compa sí deja un amor en cada, sí, en cada pueblo. Cállate, ¿eh? No es cierto. De Rolas. Ah, de Rolas, sí, sí. Un saludo a Marianita, que nos está escuchando seguramente, allá, a los querétaros, a los queretuanos por allá. Y pues bueno, Alan Olivas ya lleva un rato. Pues acá en la ciudad, primero, después se fue a Querétaro. Y pues bueno, él en la pandemia, o justo tú en la pandemia, carnalito, pues te dedicaste a trabajar en ti, ¿no? O sea, digo, sí sacaron cosas con Astros, con Agrupa, varias cosillas con otros grupos, ¿no? Pero te dedicaste más a ti como músico, ya solista. Y ahí vas, ¿no? Ahí vas. Sí, bien, como mencionas, pues empezó la pandemia, todo cerró. El primer año, pues no mames, ibas a la tienda y no podías comprar ni una cerveza, ni unas papas porque nadie quería salir. No había ni dinero para empezar. No había ni chela. No había ni chela, güey. Costaban como 100 pesos, güey. Ni papel de baño, güey. Ni papel de baño. El papel de ¿quién baño sabe por qué? Pero se acabó. Y sí, como dices, me enfoqué en, pues, en trabajar en mí. Me metí a cursos de edición de video, de Photoshop. Empecé a componer canciones que, pues, a lo mejor no entran en el rubro de agrupación o de astros. Y la verdad, a mí me gusta como, pues, experimentar sin miedo al éxito. Si se me ocurre una cumbia, hago una cumbia. Si se me ocurre un reggae, hago un reggae. Si se me ocurre un merengue, hago un merengue. Un cha-cha-cha, digo, no sé si me salga bien, pero pues me animo y lo hago, ¿no? Sin miedo a que, no sé, tal vez al que dirán o lo que sea. Solo es por el simple hecho de que son rolas mías, quiero componer y sacar música, y si pasa algo en algún momento, pues qué chido, ¿no? Pero como bien mencionas, pues fueron 2 años que ya llevo en una ratonera ya en Querétaro, componiendo, haciendo música. Aquí tengo al buen Chops, que me ayuda con los registros. Últimamente he estado sacando muchos temas. Y pues trabajándole duro, porque si no uno se vuelve loco, güey. Sí se puso bien rudo. De hecho, todavía siento como unos ligeros como sentimientos como de, no sé si sea depresión. Sé que es una enfermedad muy fuerte y que a lo mejor no se puede, no, o no se debe mencionar tan a la ligera. Pero pues momentos de bajón, ¿no? Yo creo que todos tenemos esos momentos donde, pues, de repente sí te levantas y dices, no mames, hoy no. Sí. Hoy nomás no, güey. Lo que sea que vaya a ser, nomás no, güey. Sí. Y pues estar componiendo, estar escribiendo, haciendo música, pues me ayudó, ¿no? Me salvó totalmente la pandemia. Porque pues yo sí me encargo de, en este proyecto como Olmont, yo me encargo de todo al 100%. Bueno, si acaso necesito un bajo, le escribo a Víctor Gil. Saludos a Víctor Gil, donde quiera que esté. Allá en el Mar Caribe. Digo, ¿no? Yo armo todo, y si necesito un instrumento en específico, pues lo consigo, ¿no? Me lo mandan por internet y así. Pero, pues sí, fue difícil, pero creo que si no hubiera habido pandemia, tal vez yo no hubiera hecho ya todas las canciones que tengo. Entonces, en cierto modo, pues hay que verle el lado positivo a esta desgracia. Y pues sacar lo mejor de uno, porque si no, nos vamos al hoyo. Fíjate, mano, que acabas de decir algo muy chido. O sea, que a pesar de que es como una enfermedad la depresión que muchos tuvimos, al menos a mí, muchas de tus rolas que tienes ya como Olmont me sacan de ese, como de ese desmadre, ¿no? O sea, es más, la neta, te tengo que confesar algo, que cuando me mandaste una rola, la puse de tono, güey, porque me pone de buenas esa rola. Entonces a veces, bueno, me llaman y suena una de tus rolas en mi celular, que la neta, eso está bien chido. Y es como lo hace rato lo estaba comentando, hay rolas que te bajonean, hay rolas que te dan sentimiento de que recuerdas a tu mamá, a tu jefe, a una hermana, y hay rolas que traes la pila y las escuchas y te da más pila para seguir en el día, ¿no? Claro. Y justo es como les comentaba hoy desde el principio, la neta, hoy es uno de esos días que dije, ya no quiero, ya quiero que se acabe el día, y el saber que voy a escuchar tus rolas me pone de buenas manos. Entonces, un abrazo, de verdad, síguelo reventando como vas. Tu video, el último, está chingón. Gracias. Está muy chingón, que también está chido que le des el reconocimiento a tu esposa, ¿no? De que te echó la mano en el video, ¿no? Sí, si no sí. Mal recuerdo, mano. Sí, no, mi esposa me echa la mano en el video. En la pandemia, pues, sí, yo creo que el primer año no trabajé nada, no tuve ni un ingreso por tocar, que era lo que me dedico al 100%. Ella se rifó todo, pues, sí, toda la vida, ¿no? Entonces, la neta, siempre está ayudándome en lo que puede. Ella iba a ir un compa a grabarme el video que menciona el Chops, y al final me canceló, pues tenía que hacer otras cosas. Y mi morra no se raja, güey, siempre está ahí, así que le debo también la vida y las rolas y todo. como dice Juan Luis Guerra, todo lo que tengo es tuyo. Eso, mano, eso. A huevo, pues es que justo es esa parte chida de lo feo, ¿no? Como dices tú, ¿no? La parte, pues no tan padre de la pandemia, ¿no? Y, pero al final del día, pues justo te nació, dijiste, pues tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer aunque sea chilaquiles o tortas o lo que también, pues estuvo chido lo de los aguachiles, ¿no? También ¿no? El ceviche, exactamente, ¿no? Porque aparte también es un acá cocinarazo, mi carnal. Entonces, pues bueno, ahí va un poquito de lo que pues sucedió en estos dos años de pandemia. Y pues vamos a dejarlos con dos rolitas. Vamos a hacer una dinámica, manito. Va. Que él elija una y nosotros elegimos una. ¿Te parece? Va. ¿Qué rola eliges tú, pinche Pirul? Ay, güey. Están todas. Creo que, bueno, una que me gusta a mí, que fue, la saqué. Igual y platícanos como por qué. O sea, ¿por qué esa rola? Órale, va. Vamos a escuchar Brindemos. Y esa fue, la saqué creo que en enero. Fue la primera que saqué de este año. La saqué el 14 de enero, creo que fue. Y esa rola ya tenía un buen rato que la hice justo en pandemia. Y la hice pensando en el pedo de que pues hay que vivir la vida porque se pone cabrón. O sea, llegó esta madre y puede que nos dé el bicho y ya no la contemos, ¿no? Entonces, habla un poco de que vamos a destapar una cheve, brindemos, aunque no haya motivos, sino porque estamos aquí cotorreando con salud. Y que siga la fiesta, güey. Ese es el mensaje de esa rola, así que vámonos con Brindemos. Eso, chingada, pues no hay más, no hay mejor presentación ese mensaje que nos da el buen Pirul. Y después los vamos a dejar. ¿Tú qué dices, manito? ¿Cuál? Yo lo que tengo de tono que lo acabo de poner. Ah, ándale, y órale. Me la robé. Órale, y va, me por, la robé justo porque. Dejen que esto es primicia, yo ni siquiera sé cuál es. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Cómo? La de Vamos a Gozar, que me la mandó y dije, no, esta antes de que la registre, va para mi celular. A ver. Les voy a decir una cosa, esa es, la neta es, digo, no es por acá, ¿no? Pero es la mejor rola que a mí me gusta, güey. Okay. O sea, ya de hecho, pues a mí también me gusta mucho. Pero vamos entonces con Brindemos y vamos a gozar, ¿les parece? Venga. Vamos a gozar, pandilla, mientras, miren, escuchen esto que es tan delicioso, por favor. ¿Achú? Salud, amigos. Capital Tropical. Capital Tropical. La resistencia de la cumbia. Yeah. La resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Tropical, la resistencia de la cumbia. Bueno, pues ya regresamos, ya escuchamos esas dos rolitas, pero pues que el tocayo nos cuente sus inicios, ¿no? Y que nos cuente de dónde salieron esos buenos pinches ceviches que se aventaba, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Pues a ver, mis inicios, yo empecé a en la música. ¿En la primaria? Me separaron de un compa en Salola. Chiste local, chiste local. No, empecé en... ¿qué fue? En tercero de secundaria empezamos una banda. Ahí con los de la secundaria, era una banda de ska, se llamaba Escarcha. Y luego pues, la banda ya... Unos salieron de la prepa y ya se fueron a estudiar a la universidad de la chingada y se deshizo esa madre. Luego me fui a vivir a Seattle, a Washington. Estuve un ratillo ahí, la neta no me gustó. Me iba a regresar a Ensenada y un compa con el que vivía allá, el de los Juan Hit Wonder, saludos hasta Las Vegas. Mi compadre de toda la vida me dijo, güey, la neta no te regreses a Ensenada, güey. Me dices, si te vas a Ensenada vas a regresar a lo mismo de lo que ya hacías, que no está mal, pero pues busca algo más, ¿no? Me dice, háblale al Pablito, y dile que si te cacha allá en Ciudad de México. Y yo, arre. Me dice, si te dice que sí, yo te pago el boleto de avión. Y yo, venga. Y en corto así le marqué al Pablo y dije, güey, ¿qué onda? ¿Me das posada allá en el DF? A ver, ¿qué onda? Y me dice, ah, huevo, jálate, ¿cuándo llegas? Y yo, espérate, tranquilo, güey. Apenas es una idea. Estoy pues, llamando al porro. Ve ponchando. No. Y de ahí, o sea, regresé a Ensenada a pasar Navidad, a ver a mi familia. Y en enero del 2009 volé a Ciudad de México a llegar con mi carnalito, el Pablo. que es el que me invitó a Mark Monster on the Olives, a la agrupación Cariño, a Tropical Forever. O sea, por ese güey conocí a toda la pandilla acá. Entonces, pues ya desde el 2009 estamos aquí en... Bueno, llegué aquí a Ciudad de México y empecé a tocar pues con ya los mencionados. Y de ahí para el Real, ahí conocí a mi otro carnalito que se volvió mi hermano, el Diego, en Tropical Forever, que era el DJ de Tropical, yo era el trompeta. ¿Y qué fue? Como por el... casi después del Vive Latino que tocó Tropical, no me acuerdo que fue en 2011, creo, 10. Ahí empezamos a hacer Astros de Mendoza y por cosillas ahí que tal vez no se platicaron bien o chismes ahí, nos salimos de Tropical Forever para darle de lleno a Astros de Mendoza. Y pues desde el 2012 estamos con Astros dándole machine. Justo este año cumplimos 10 años, este año cumplimos 15, bueno, la grupa cumple 15, yo llegué ya por ahí. Y pues pegándole machine, no bajando los brazos, trabajando un chingo. A veces sale, a veces no sale, pero el corazón siempre contento. Y los ceviches salieron porque mi papá en Ensenada es pescador y toda mi vida he comido mariscos en mi casa. Luego cuando me dicen, oye, los mariscos ahí en Ensenada, ¿cómo están? Y yo, pues la neta no sé, güey. Porque yo siempre comí en mi casa, ¿no? O sea, ir a comer mariscos a la calle era sacrilegio en mi casa, güey. Porque comías ahí en tu casa. Sí, a huevo. Cuando tu papá los pescaba. Ajá, si yo iba a la calle a comer un ceviche así, ¿cómo vas a comer el pinche ceviche feo? Entonces, pues sí, vayan a comer mariscos en Ensenada, pero... ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! No como los de mi casa, dice, ¿no? Sí, a huevo. Pues está chingón, digo, nosotros que, como platicamos hace ratito, ya como 10 años de conocernos, más o menos, ¿no? Y, pues, dentro de estas anécdotas, ¿no? Que... Aparte, hay que ser sinceros, muchas de las anécdotas que hemos contado en los dos capítulos, el pinche tocayo ha estado en ellos. Pues sí, la verdad es que... Pero como que él es más discretón y no lo... No se mete tanto, pero sí me ha visto destruido. Te ha visto destruido. La elegancia. Lo hemos visto destruido. Sí. Yo tengo una pregunta, hablando de anécdotas ahí, bueno. A ver, pero ¿cuál ha sido así? Que nos cuentes una anécdota que digas, no mames, este día sí me mamé. Mi boda. Sí. Me la pusiste fácil. Somos. ¿Cómo se dice? Fieles. Vaya, que vimos eso. Somos. Testigos. Testigos. ¿Sabes testigos? ¿Cuál fue la destrucción cuando llegó el pinche carrito de los shots a tu boda? Ahí fue donde dije: esto se descontroló, señores. Guarden celular, cartera, que esto va a valer más. Sí, no, todo pintaba para hacer una boda muy tranquila, bonita, emotiva, fue. La familia, no mames, yo lloré un chingo de veces, sí, antes de estar borracho. ¿Y borracho también toca yo, eh? Sí, no, claro, no me viste. Pero sí, yo creo que esa es es una gran anécdota, güey. Sí. Porque además tocó la agrupación Cariño, tocaba una, bajaba una, bailar con la pandilla, tocaba otra. Tocó Diego, mi carnal de los Astros de Mendoza, de DJ, puso unos rolones porque la fiesta se estaba muriendo. En el salón nos dijeron, no, aquí hay DJ, va incluido en el pedo. La pinche DJ empezó con bachata, güey, todo el mundo con cara de... El DJ, ya se me va a ir el metro. Pero no. Dame una chela y me la llevo. Sí, no, una bolsita ahí por ahí. No, como Diego y la grupa llegaron a salvar ahí la fiesta. Y sí, cuando llegó el carrito de shots, yo dije, quiero brindar con todos mis amigos. Porque cabe mencionar que toda la boda era de puros compas. Ajá. Hubo muy poquita familia mía, muy poquita familia de mi esposa. Los demás eran compas y los de la agrupación que son 10, así que ya es un chingo de gente. Entonces llegó el carrito de shots y pues me puse a brindar con todos y a los 10 minutos ya estaba pinche guacareado en el baño. ¿Qué digo? Volvemos a los inicios. Pablito te rescató. Te rescató. Mi hermano, ese güey siempre me salva la vida, güey. Te dio posada cuando te viniste para la ciudad y después te rescató de esa monstruosidad de borrachera. Sí, no. Fue una vergüenza con mi familia, nunca me... Para empezar, nunca me habían visto pistear. Para empezar. Desde ahí. Exacto. Creo que ese día en la mañana, el día de la boda, me eché mi primer cerveza con mi papá. Imagínate que en la noche me vio destruido. Y pues con los papás de mi esposa, pues sí, me dio un poco de pena. Y si lo están escuchando, les pido una disculpa. No soy así todo el tiempo. Pero hay que armar otra boda. Sí. Cásate otra vez, por favor. Sí, la verdad es que la pasamos bastante bien. Y como dice Alan, Alan es que es Alan Olivas y Alan Chops, ¿no? Pero acá mi manito, la verdad es que sí, tenemos tantas anécdotas también que híjole. Suta, dice, no, tampoco acabaríamos este programa el día de hoy. Hay que hacer dos. Hay que hacer una segunda parte, huevo, ¿por qué no? No, no, la neta sí. Y bueno, también pregunta es, ¿para ti fue como complicado adaptarte al tema de la pandemia con una onda digital? Porque pues están acostumbrados a ensayar pues así codo con codo y la chingada, ¿no? Y de repente meterte a un pedo de computadoras y mandar todo y que suene, no sé, por ejemplo, los en vivos que hacían vía pues vía web, streaming y todo eso, es complicado, ¿no? ¿O cómo te adaptaste a ese pedo? Sí, sí fue complicado, pero como mencioné al principio, justo empezando la pandemia como que me metí a esa onda fuera de lo musical, como al pedo de edición de video y edición de fotos y la chingada. Y pues creo que lo supe, fui aprendiendo en el proceso. Me acuerdo del primer video que edité fue una colaboración que hicimos de un cover de la de What a Wonderful World. Que hicimos un compa de Madrid, un compa de Ensenada, mi compadre de Las Vegas, aquí del DF, yo de Querétaro, un chingo de lados. Y ahí fue la primera vez como que dije, madre, neta, pues estamos desconectados frente a frente, ¿no? Y pues queda el pedo virtual que... pues hay que meterle, si no, pues vale madre todo. Y pues sí, sí fue complicado. A mí la verdad, se me complican mucho las redes. Sinceramente, me da luego mucha flojera. Me harto cuando de repente digo, no, ya me voy a poner las pilas, voy a postear, voy a levantar este pedo. Tal vez una semana estoy bien activo y a la siguiente estoy bien asqueado de las redes. Digo, oh, ya, güey, no voy a subir nada, güey, háganle como quieran. Pero pues sí, lo fuimos sobrellevando, aprendiendo y aprendiendo más técnicas como de enganchar con la gente, caerles bien. Pues no parecer un pinche falso ahí, ¿no? Ser lo más natural que uno es y pues aprendiendo siempre, si no, se hunde el barco. Oye, tocayo, también Astros de Mendoza ya tocó en el Vive. Ya. Entonces, cuéntanos qué pasa atrás de las bambalinas. Porque esto es un desmadre, ese... Hospitality es un desmadre. Entonces cuéntanos qué hay atrás de ese. Porque la neta es que muchos pues nomás vemos el lado de... Sí, claro. De espectador. Pero ha de estar poca madre que no sé, que te encuentres a uno de tus ídolos de frente a frente y tú así de, ay güey, yo iba a agarrar esa coca. Sí. ¿No? No, es bonito. El backstage de un festival siempre es bien bonito. De hecho, de las mejores historias que tengo, bueno, son muy buenas, son con mi morra, porque mi morra como que anda en su pedo, escucha otras cosas y la chingada. Y por ejemplo, hubo una vez que estábamos en el backstage del Vive, no me acuerdo cuál fue la verdad, y todo el mundo estaba adorando, adulando a Pato Machete. Así foto, hay una fila, güey, así el vato bien concha en un sillón tomándose una cheve con sus compas. Y pues igual gente de prensa o lo que sea, pues pasan y, güey, yo quiero la foto con Pato Machete, ¿no? Entonces el vato viene a gusto y de repente llega un chingo de gente a estarlo y la foto, foto, y el vato ya se ve acá. Y de repente un momento que está solo el vato, llega mi morra y le dice, ya con unas copitas encima, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Por qué se toman fotos contigo? Y yo, ¡ah, huevo! Pues nomás así como que se quedó como que así de, ¿qué pedo? Y ya después le dio risa y dijo, no, ya soy Pato Machete, bla, bla, ya se presentó. Y morra, ¡ah, pues, salud! Y ya se fue. Y yo, ¡qué loco, güey! Y morra me da mucha risa. Y hubo otra que yo sí, la neta, era muy fan de Escape, cabrón. Y en eso, pues, estábamos en el backstage ahí tomando barra libre, comida y todo el pedo. Y en eso mi morra en ese entonces fumaba y a mí no me gusta el cigarro y no me gusta que fumara. Y en eso ella trae un cigarro en la boca apagado y llega, la neta no te voy a mentir, no me acuerdo quién era, pero de escape, no sé si el cantante o no sé qué. Oye, tío, no sé, ¿no tienes un pitillo que me regales, no sé qué? Y yo, sí, ¿cómo no? Y se lo quito a mi morra de la boca y se lo doy a ese güey. Y mi morra también ya traía unas copillas encima y dice así de, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué te pasa a ti? Es el de escape. Bien Jaime Duende. ¡Cállate, concha! Sí, ¿no? Y la neta, estar en el backstage de un festival es bonito, güey. La neta, se agradece el detalle. Es bueno. Sí, es bastante padre. Son buenas las experiencias y las vivencias. Y pues vamos con otras dos rolitas, ¿no? Porque ya llegamos casi a la oreja, un poco más de la oreja, y vamos a seguirle con rolitas, a ver qué rola quieres tu manito. Pues la neta es que, y no es por adular acá al tocayo, pero la neta es que todas sus rolas, que tengo el privilegio tal vez de escucharlas antes, por lo mismo que se las registro, pero la neta es que las oigo y todas las tengo en mi celular. Yeah. Entonces la neta es de que la que sea, me late. Entonces tú pon la mano. Vamos a poner la rola que acaba de estrenar, que fue hace 2 semanas o 3 semanas. Si salió no, el 4 de febrero. El 4 de febrero. Simón. Que es... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exactamente. ¿Y ahora qué? ¿Y después de ahora qué? Tú quedamos ¿y ahora que, qué? ¿Y ahora qué? Quedamos que era una y una. Después de esta, podemos irnos con... Antes de que baje el sol, que la neta, en lo personal, a mí me gusta mucho. Cuando la escuché, dije, qué buena rola. Okay. Qué buena rola, me gustó. Digo, siempre digo lo mismo, pero esta me gustó mucho. A huevo. Organizamos una pared, escuchando el Nati Dread, Nati Dread, yeah. Para todas esas almas clandestinas que nos escuchan en todo el mundo bailando esta cumbia. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Y así es, amigos, regresamos ya a la capital del ritmo. ¿Qué tal está pareciendo este especial programa con nuestro querido Pirul aquí en la cabina de Resistencia Radio? Y pues presentándonos su proyecto solista, que la neta es que está bien chido, todo lo que ha hecho en estos, pues ya casi 3 años, bueno, va para 3 años ya de la pinche pandemia, en este 22 también, que pues ya estamos saliendo, la neta, ¿no? Pero pues ahí va, y pues ya pronto... Queremos ver toquines en vivo, chiquitín. Por favor, ya que haya toquines en vivo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que se viene para Olmont acá con estas producciones que traes ahorita. Pues ahorita lo que viene, vienen más estrenos. Por lo pronto tengo próximo estreno el 4 de marzo. Y de ahí el primer viernes de abril, que aún no sé qué día es. ¿Qué fecha cae? No, pero qué fecha, güey. Pueden enterarse, síganme, si no, no. Síganme. Y fíjate que hay un rumorcillo por ahí de que voy a tener mi primer presentación en vivo en Querétaro, en un festival que está organizando la Secretaría de Cultura de allá de Querétaro. Aún no sé qué fecha va a ser. Sé que va a ser en abril, pero la fecha exacta no sé. Y creo que por el momento voy a estar pues tocando yo solo guitarra y voz y presentando mis rolillas. Ya a lo mejor en el transcurso de aquí a abril logro reclutar algunos músicos de por allá que me hagan pues ahí la segunda de armar las rolas. Pero por lo pronto eso viene, ¿no? Más estrenos, viene mucha música, un showcillo ahí en vivo, guitarra y voz acústico. y pues a seguir componiendo. Esta canción de ¿Y ahora qué? Creo que viene al final de este programa. No. O ya pasó. Ay, pendejo, es que fui al baño, güey. No me importa su programa, yo fui al baño. Esta va a salir en una programación silla por ahí, entonces trae buena. Espero traiga torta bajo el brazo, así que pónganle atención, escúchenla. La pueden escuchar ahí en todas las plataformas como ¿Y ahora qué? De Olmont. Y pues a seguir chambeando y cotorreando y viviendo la vida feliz. Justo eso era lo que te iba a preguntar, man, antes de que se nos olvide, porque luego se nos olvida todo lo de las pinches redes sociales. Sigan a Capital Tropical. Tocayo, danos tu OnlyFans. Mi OnlyFans, olmontonly.fans. No, me pueden seguir ahí, mi Spotify es como Olmont, así, a secas, Olmont. En Instagram estoy como Olmont Oficial. Facebook estoy como Olmont Oficial, creo que también. Twitter estoy como Alan Olmont. Y pues ahí estamos, lo que necesiten, cotorrear, una historia por ahí de una rolita mía, estaría chilo. Pues ahí estamos, dándole duro. A huevo. Sí, pues es que justo esa es la idea, que todos compartamos para que todos tengamos pues este crecimiento virtual, ¿no? También porque pues justo hoy en día ya es más necesario tener likes que tocar bien a veces, ¿no? Hemos platicado muchas veces tras los micrófonos sobre ese tema, que sí es como complicado hoy en día ya. Que puedes tocar muy cabrón, pero si no tienes seguidores, pues está pelada, ¿no? Y eso, pues digo, no sabemos qué tan bueno sea, ¿no? Antes no se trabajaba así, pero pues ahora, pues ya la onda digital y la onda virtual, pues ha llegado a que las cosas tengan que ser así. Así que, pues, síganlo, sigan al buen Pirul Olmont y... Pues nada, qué manito, ¿tú qué dices? ¿Qué algo que no, tengas que decir, aportar? Aparte de eso que estás diciendo, la neta es que ahora de la gente... Puta, yo siempre he dicho que ya todo lo de Facebook, YouTube, todo eso, o sea, es algo que se tiene que hacer en chinga, porque antes un sencillo, ¿cuánto tiempo tardaba en rolar, Tocayo? ¿Años? ¿Un año? ¿Seis meses? Sí, sí, sí. Como 6 meses. Ahorita año, siento, ¿no?, que la música, o sea, sale viernes tal vez... No sé, si tienes una compañía atrás, un soporte así bastante sólido que te apoye, híjole, si la rola es una gran rola, puedes llegar al mes. Pero si no es una gran rola, en una o dos semanas tu canción ya pasó a la historia, güey. Entonces, se está consumiendo música muy rápido. Y pues sí es triste, ¿no? O sea, que dices, güey... He trabajado un chingo, he pagado clases, he pagado mis instrumentos para grabar, he pagado un chingo de cosas como para que el trabajo de un chingo de tiempo y un chingo de esfuerzo solo suene una semana. Entonces, pues hay que trabajar un chingo y darle pues, un chingo de promoción y pues ahí, a ver qué sale. Y aparte, justo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Estábamos platicando que tal vez parece mentira, pero es realidad. El que hasta te formabas hace un chingo de tiempo para poder comprar un boleto para ver a la banda que querías. Y ahora ya te metes en Ticketmaster y en fila virtual. ¡Ah, chingón! Avísame cuando me toque mi lugar. Claro. Y antes era rajarte la madre con el güey que se quiere meter, llegar desde temprano, no comer, ir al baño y donde te ibas y de repente ya no te estaba el güey que te apartaba tu lugar. Era sufrirle. Sí. Pues sí, José, es que ahora sí que... Ya nos cayó la era digital, ahora sí, o sea, ya es un hecho, ya todo es virtual, ya todo es digital y pues está cabrón, o sea, está cabrón, está chido, pero pues no hay nada comparado con lo vivencial, ¿no? Güey, esa emoción cuando hablabas a la casa de tu morrita, güey, sí. Y te contestaba el papá, bueno... Y eso, ¡ay, con sí. Y colgabas... Sí, ya sé, güey. No, si no, pues ya no, ya no hay nada de que eso. Que juntaras tus 30 pesitos para tu tarjeta de la Datel. No, güey, tus 5. No, pues tus 5 varos en el teléfono de moneda. Y ya no traías cambio, güey. Ya no traías cambio para hacer. Bajo la lluvia ahí, valiendo la mano. Valiendo y pasabas por un teléfono público y metías la mano a ver si hay buena monedita, güey. No, güey, sí, no, pues chale. pues ni modo, pero hay que ahora sí que adaptar, renovarse o morir, ¿no? Entonces, todo es falso, todo es falso. Pues amigos, hemos llegado a este final del primer capítulo del especial con el Olmon. Él dijo que va a regresar a seguir cotorreando con la banda, a seguir contándonos muchas anécdotas porque hay miles. Entonces, pues, y obviamente con más rolitas, porque para la próxima vez que venga va a venir con más rolas. Sí, y la verdad, pues, hay que agradecerle porque, bueno, ya habíamos tenido la primera invitada especial que era Dianita, tu hija. Sí, estuvo ya. Ajá, exacto. Ya, pero, ahora... El Pirul fue el que le puso Dianela y yo ya toda la banda de la familia le pone Dianela. ¿Por qué no le pusiste mejor Dianela? Pues es que ya llegó Pirul muy tarde, ya había nacido. ¡Pregúntame, cabrón! Échame un guad. Sí, pues tocayo, no nos queda más que agradecerte de verdad, muchas gracias por estar aquí conviviendo, contándonos historias que vamos, como ya dijo, va a regresar para seguir contando, porque justamente hemos estado alargando ese de los conciertos de Sin Pantalones en el Atlántico, pero uno huele de este lado y como músico tocar, sudar y oler, híjole, eso ha de estar bien sabroso. Eso de estar bien sabroso. Entonces, cuando venga, platicamos de ese. Pues este muchas. Ajá, exacto. Híjole. Exacto. De como del Gozadera también. Acá el buen tocayo también fue uno de los que siempre estuvo ahí. Fue como el Pirul Fest. Así es. Entonces, pues muchas. Bueno, paréntesis. Dice que es el Pirul Fest porque tocó como con 8 bandas de las 10 que estaban en el cartel, güey. Corría de un pinche escenario para iba el otro. Con Moreno de Fuego, luego con Agrupa, luego con Tropical, luego con Astros y así se la pasaba el güey. Exacto, pero hasta salía de lado de tanto que estaba cobrando con todas las bandas. Pues sí, tocayo, pues muchas gracias de verdad, tocayo, por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito antes de mandar a la rola. Cuéntanos un poco de esta rola de Cantando. Va que va. Bueno, primero, agradecerle aquí a mi carnalito el Dani, el tocayo, el Alan Chops. Siempre fieles, siempre están ahí cuando uno necesita algún servicio profesional. Lástima que no fui a la escuela, entonces. Pero sí se hacen los buenos amigos. Pues bueno, esta última rola es Cantando. Y esta rola la compuse después de ver Coco. Está muy cagado porque fui a ver Coco. Y hay una escena donde. Ya no me acuerdo cómo se llaman los personajes. Pero que la calaquilla esta va con Miguel a conseguirle la guitarra para el concurso de talentos, ya, ¿no? Cuando le canta la. Está muriendo, ¿no? Ajá, el vato que está en la hamaca, güey, le da su guitarra y se hace polvo, güey, y le pregunta, ¿y qué pedo con este vato? Y dice, no, pues... Lo olvidaron, ¿no? Eso pasa cuando la gente te olvida, ¿no? Que dices, o sea, ya no hay nadie en el mundo real que se acuerde de ti. Y justo viendo la película, no mames, yo lloré toda la película, cabrón. Entonces, viendo la película, dije, güey... O sea, yo hago música y espero algún día, cuando yo ya no esté aquí, pues que mis rolillas sigan rolando por ahí, que digan, ay, mira ese güey. O sea, sea rolillas cagadas o lo que sea, pero no pasar desapercibido por este mundo, güey. Entonces eso, madre a la madre, así me pegó bien duro acá. Y hice esa rolilla. Entonces esa rolilla habla de que, pues yo tal vez... Pues no decidí ir a hacer una carrera como tal, pero tradicional. ¿Es una carrera? Sí, sí. Sí, no es una chinga. Pero. Ay, eso me lo quiero decir. Pero espero que les guste. Espero que les guste. No, pues a eso voy de que espero marcar pues, a alguien, ¿no? Con mis rolillas y no ser olvidado el día que yo me vaya. Así que, pues gócenla. A huevo, pues ahí está, amigos, ahí está el mensaje emotivo y la verdad es que por eso quisimos terminar con esta rola, que la verdad es que es bastante chida, el mensaje es muy bueno y pues así queremos terminar este capítulo número 3 de Capital Tropical, cantando acá en los controles el buen Chops y también su servilleta, Alan Olivas, Alan Manito, Alan Chops y su servidor, el Dani, les dan las gracias por estar acá en este capítulo número 3 de Capital Tropical, un jueves sabrosón, jueves especial y pues les deseamos lo mejor, que tengan un excelente fin de semana.